yo cuando... Hola, Manolo. Doy una información. Manolo, que ya se anticipaba al cafelito. Buenas tardes, Manolo. Sierra. Buenas tardes. Es que hoy trae noticias. Manolo Sierra estaba ya aquí comentándolo con el resto de compañeros. Conchi Castillo, buenas tardes. Buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Paca Río, buenas tardes. Buenas tardes. Y Sergio Carrera, buenas tardes. Muy buenas tardes. El cafelito de los miércoles, que arranca de una manera muy dulce también hoy. Vamos a comenzar hablando de senderismo. Y vamos a tener que hacer muchos kilómetros para rebajar las meriendas del cafelito, ¿no? El pastelito, le vamos a poner ya al café, el pastelito. Bueno, pues aquí entre Paca y Conchi, que dice que va a traer la semana que viene, van a hacer que cojamos algunos kilitos, ¿no? Más de uno nos hace falta. Hombre, no, estáis bien haciendo. Bueno, pues ya hemos abierto el cafelito, este es el cafelito de los miércoles, están invitados a participar a través de nuestro WhatsApp, que está operativo, como ya saben los oyentes, y también si lo desean a través de los teléfonos, el 46-2004 y 21-55. Antes de comenzar, Manolo, la pasada semana te quedaste con el encargo de averiguar qué es lo que sucedía, sobre todo por un par de mensajes que recibíamos la pasada semana relacionada con el ámbito sanitario, ¿no? Una de las cuestiones relacionadas con este asunto era el autobús que realiza las mamografías a la señora y que se quejaba un oyente de que no tenía rampa de acceso para personas con movilidad reducida, ¿no? Exactamente. Y efectivamente esa señora lleva razón, no tiene rampa para eso, pero sí le puedo decir a todos los ciudadanos que van hechas al día de la fecha unas mil y algo mamografías y tan solamente hay dos o tres que son las que no se la han podido hacer por el problema que tiene de minusvalía. Pero a esos señores que tienen, esas señoras que tienen problemas de minusvalía, para acceder al autobús, ¿no? Le dicen que le facilitan todo lo que sea para que puedan ir, si quieren, hacérselo a Villamartín. Uh-huh. Eso, para eso hay una enfermera de enlace que se lo tienen que comunicar para que puedan acceder a Villamartín. Pero desde aquí yo les digo a ustedes que ya van más o menos unas mil y pico de personas con la mamografía esa. Que yo creo que eso para Ubrique, y para Ubrique, para la zona también, por supuesto, es un número bastante considerable. Es vital. Después, otra de las cosas que me preguntaban... Bueno, que, para ir por parte, imagino que aquellas personas que necesiten acceder a estos servicios que presta el Servicio Andaluz de Salud y que no cuenten con las posibilidades de acceder al autobús, porque el autobús no tiene esta rampa para personas con movilidad reducida, imagino que en el propio autobús le pueden realizar los trámites o toda la información, ¿no? No, si no se lo realizan, a través de la enfermera de enlace, mismo, ¿no? Se vayan a la enfermera de enlace y la enfermera de enlace se los prepara para que puedan ir a Villamartín y hacerse todas las mamografías que puedan hacer allí en Villamartín a personas discapacitadas. Y luego otra cuestión era el tema de los pediatras, ¿no? Que también uno oyente se quejaba de que había pocos pediatras. Exactamente, los pediatras, hay dos pediatras en Ubrique que la verdad entran a las 8 de la mañana y salen a las 3 de la tarde, más o menos aproximadamente, ¿no? Lo que pasa que, claro, yo comprendo que los niños están en los colegios. Entonces, cuando a lo mejor los niños, para no perder un día de clase, por H o por B, por lo que no lo puedan hacer, pues entonces, claro, recurren a sus médicos de cabecera, que si está por la tarde, pues lo mismo los atiende, pero si no, se van a urgencia y los ven en urgencia. Con eso quiere decir que, la verdad, los pediatras están. Lo único que pasa es que, claro, los niños tienen sus colegios y a lo mejor tienen que ir por las tardes a sus médicos de cabecera. Pero por lo demás, los pediatras están ahí seguros. Después, otra de las cosas es la comadrona, que también me preguntaban, la comadrona que dice que tuvo una señora un problema, que tuvo que estar allí esperando y que al final la comadrona no llegó. Pues según mis constancias, todas las que yo he podido averiguar, pues me dicen que la comadrona es una gran comadrona, que se porta muy bien con todo el personal que llega allí, que eso no quiere decir que a lo mejor tuviese que salir a una urgencia y entonces esa señora probablemente esa reclamación la haga por eso. Sí que pedimos a los oyentes que cuando expongan este tipo de quejas que lo hagan aportando este tipo de datos, ¿no? Porque quizás a lo mejor en el centro de salud le remiten o le dicen qué es lo que está pasando. Por eso es lo que yo digo, que siempre que en estos casos hay una enfermera de enlace y que eso pueden ir perfectamente a la enfermera de enlace y ella es la que le dice, bueno, pues mira, yo te tramito o lo tramitamos aquí o allí, que para eso está, que no es... Y también decir que yo, la verdad, que conozco bastantes ambulatorios de la zona y parte de la bahía, Pues yo le digo a ustedes que el ambulatorio nuestro de Ubrique, con todo lo que quieran decir muchas personas, que a lo mejor llevan razón, hay deficiencias como en otros cualquiera, pero el ambulatorio de Ubrique es uno de los más capacitados que hay ahora mismo actualmente dentro de la comarca. Que sí, que vale, que tiene sus deficiencias como cualquiera otro ambulatorio, pero que verdaderamente hoy en día estamos bastante a la cabeza de los ambulatorios que hay. Bueno, pues eran cuestiones que quedaron pendientes de la pasada semana. Manolo siempre se compromete a hacer las veces de enlace, ¿no? Entre la tertulia y el cafelito. Que pueda haber sus y esas cuestiones que se plantean los oyentes con respecto al centro de salud en este caso. Paca quería comentar algo en este sentido. No, que lo que les quiero decir a Manolo es que la señora que fue a la comadrona, ella llevaba su cita a tal hora. Eso digo. Pues que fuera vio allí alguien y le fuera dicho, mira, no ha salido una señora que ya deja a su bebé en su casa recién nacido, no puede estar mucho tiempo por ahí. Pero ella, es lo que yo he dicho. Y esa señora no ha dicho que la comadrona no sea mala. No, un momento. En el puesto. Un momento, yo no he dicho. Es muy buena, pero es que cuando dicen de una persona algo, no es que estamos diciendo que es mala. No, que va, yo no he dicho eso. Yo he dicho. Buenísima, pero. Yo mantengo lo que he dicho. Yo mantengo lo que he dicho, es que precisamente todo el mundo me habla muy bien de ella. Hombre, ¿sabes? Es una buena comadrona. Y que a lo mejor en aquellos momentos, por lo que fuera, por una urgencia o por lo que fuera, tuvo que salir de allí. Eso ya es muy diferente a lo que tú me estás comentando. Yo no creo que ella salga de urgencia, es de por ahí. No lo sé. Bueno, la verdad es que me alegra que mis compañeros hagamos los deberes, claro, para informar a los ubriqueños y las ubriqueñas. Y como ellos lo hacen, pues yo también lo hago. Es cierto, referente al tema de pediatría, de los pediatras, que yo he estado he estado en el ambulatorio y he estado hablando con diferentes ciudadanos y madres y padres que utilizan porque tienen bebé y niño, el referente de la sección de pediatría del centro de salud. Me comentan de que en los últimos meses lo que ocurre también, en Ubrique hay destinados dos pediatras, ¿vale? Y me comentan de que uno de ellos, desgraciadamente, sufre una enfermedad y que está, pues, dado de baja. Yo creo que los ciudadanos de Ubrique no tienen culpa de esa situación, que creo y comprendo que todo el mundo apoya y que respalda a esta pediatra que se recupere pronto y que vuelva a su puesto de trabajo, pero lo que sí que está claro que es la administración, creo yo, y los ubriqueños creo que lo deben entender, que es la que otorga las plazas y los puestos de trabajo, los centros de salud, etcétera, etcétera, la que, sabiendo de que existe una persona de baja durante muchísimos meses, en este caso un pediatra que trata la salud de los niños y las niñas de Ubrique, debería de conseguir un sustituto a esa persona que ya lleva varios meses faltando por motivo de baja y de enfermedad su puesto de trabajo. Pues eran unas cuestiones que marcaban el final pasado del pasado cafelito y hoy, bueno, pues Manolo se comprometió a buscar la respuesta y con esa respuesta precisamente hemos comenzado hoy. Muy bien. Nuestro debate. El pasado 13 de octubre, alguno de los temas de actualidad local, se desarrollaba la décima edición de la travesía de mujeres a Ronda, de Ronda Ubrique. Un total de 220 mujeres participaron en este evento deportivo de convivencia, donde las participantes, que bueno, pues recorrieron a pie más de 40 kilómetros, hicieron pues esa llegada casi triunfal, ¿no? Que cada año se convierte en una fiesta, la llegada de esta travesía de mujeres de Ronda Ubrique, que organizan cada año en Carmi Rodríguez y Paola Morales y que llevan, creo que 10 años con esta edición. ¿Tú has estado en alguna...? Yo no he ido, anda. Uh-huh. Pero desde que yo estaba en el Belén allá arriba, lo he escuchado desde hace muchos años. ¿No? Y la verdad es que, bueno, pues lo que eran 4 o 5 amigas se ha convertido ya en 220 participantes y esto es, sin duda, una buena señal de las inquietudes que tenemos los ubriqueños, ¿no? El senderismo aquí es una afición, el entorno también se presta a ello, que cada día tiene más auge, ¿no? Y prueba de ello es esta iba a decir competición, pero esto es una jornada de convivencia prácticamente, ¿no? La verdad que es una de las cuestiones que yo, desde que vivo aquí en Ubrique, siempre me ha llamado mucho la atención. El deporte y las actividades físicas que hacen los ubriqueños y las ubriqueñas, ya sea a través de la bicicleta, a través de correr en grupo. Yo tengo la suerte de trabajar en un sitio estratégico de Ubrique, que es la avenida, y visualizar, por ejemplo, a las 7 de la mañana y a las 8, personas corriendo, mujeres, personas mayores, jóvenes. con el tema de senderismo pues pasa más de lo mismo. Y evidentemente pues una satisfacción para todo el mundo que le guste el deporte, pues que tiene buenos ámbitos de salud y buenos ámbitos a nivel deportivo, y que la verdad es que me ha sorprendido mucho siempre desde que yo la verdad aquí. Es que lo que deseo es que sigan luchando, que sigan trabajando por eso, y felicitarle por la organización y por todo su trabajo que realizan durante todo el año. Yo digo lo mismo, desde aquí a Paola y a la, ¿cómo era la otra? Que no me acuerdo. Encarni. A todas. Encarni, bueno, pues, Paola y Encarni, que fueron las fundadoras, pues no, Margarita López y todas, pero vamos, a todas, de parte de Conchi, un 10 por todas. Muy bien. Y también un 20. Pues un 40, papá, que no te va a llevar a viejo. A veces, también para llevar vaca. Venga, reírse un poquito, que dicen ustedes que se ríen. Bueno, pues... Hombre, en este sentido, comentar un poco lo que ha referido Sergio, que... Que los hábitos deportivos de Ubrique pues están bien arraigados ya. Cuando empiezas con los niños desde pequeños, pues poquito a poco los vas inculcando un poco más en el deporte. Y a la vista está el calendario de actividades que hay por el patronato, que faltan instalaciones y faltan docentes para poder impartir muchas veces los cursos. Pero no es que falten, sino que... Son muchos niños y muchas actividades. Y son mayores. Y después no se planean solo para un tipo de, ¿cómo decirlo?, de edad, sino que se hacen para todas las edades, se hacen para ambos sexos y ya está. Y yo lo veo muy bien, que los niños tengan esa actividad, uno de fútbol, otro niño que baile, otro que vaya a la piscina. Yo veo muy bien eso. Lo que hay que seguir es fomentando el deporte. Así, y además es verdad que los ubriqueños estamos muy volcados con el deporte. Mira, tanto para la mediana edad, como para los niños, como para los mayores, en Ubrique es uno de los pueblos que más deporte se hace. Mañana, no sé, y bueno, los ves por la calle, que van de no sé con las bicicletas, corriendo, en el pabellón, en todos los sitios. Y eso es buena señal. Y si vas por las mañanas a la gimnasia de mantenimiento, observarás que también hay allí 60 o 70 personas haciendo ejercicio. Mira, eso es buena señal. A mí con el deporte me ha llamado mucho la atención. Yo con mi hijo el mayor estuve en el CABU mucho tiempo, y lo que es el CABU, que a veces no se le presta la atención que se merece. El CABU es un club que maneja, además de muchas categorías, lleva muchos años trabajando con los niños y no tan niños en el baloncesto. Y que, por ejemplo, hagan eventos, que haga eventos el Unicaja, que haga eventos el Caja San Fernando y estén invitados, quiere decir que ese trabajo es un trabajo que no se consigue de buenas a primeras. Uh-huh. Que a ti te invite un club de eso cada vez que haga un staff o unas actividades deportivas para que los niños de Ubrique vayan, pues es porque eres un club serio y eres un club que ha... Uh-huh. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, por supuesto, vamos, no, del CABU no tengo nada que hablar aquí porque todo el mundo lo conoce, cómo funciona la localidad, pero sí me gustaría tener estas palabras para que se les reconociera realmente todo el trabajo que hacen desde que los niños son muy niños. Sí, hombre, la verdad es que hablando del tema del CABU, que yo he tenido la suerte de jugar al baloncesto durante 14 años, e inclusive en arco, efectivamente, he tenido la oportunidad de jugar. Nosotros somos los que os dábamos las palizas, porque el CABU le daba palizas. He tenido la oportunidad, inclusive también, de que José Luis Esteban me llevara convocado a la selección andaluza aquellos tiempos. Y es cierto, el reconocimiento que está haciendo Fran al tema del CABU y cómo ha implantado el nombre de Ubrique, cuando se ha visto la convivencia de Unicaja, de Caja San Fernando, y efectivamente a raíz de todo eso han llevado el nombre del baloncesto y de Ubrique con el CABU a la cabeza. Bien, bueno, pues voy a hablar yo del CABU también, porque mi hijo hermano jugaba en el CABU cuando Jorge era el entrenador y lo ha llevado a muchas competiciones. Lo eligieron de un equipo de Málaga. Claro que sí, lo que pasa es que antes el atletismo no era como ahora, porque ahora hoy él y yo me acuerdo que yo iba con él. ¿Tú ibas con él? Bueno, pero duré dos veces porque con Juan cualquiera duraba corriendo a la vera. Hombre, es que ha sido campeón de España, el cuarto campeón de España en atletismo y el segundo de Andalucía, pero no ha tenido publicidad como ahora lo tienen las de ahora, porque antes no había esta publicidad en lo que es en el atletismo. Exactamente, poder darle más entrenamiento, reconocimiento. Él lo tiene por la Junta de Andalucía, pero y que él exactamente fomenta un par de puertos. También está la escuela de fútbol, también, el Ubrique Unión Deportiva, que eso conlleva muchísimos niños que estén haciendo ejercicio y entrenándose y conviviendo unos con otros, que eso es fundamental, la convivencia de los niños desde pequeños. Y hay determinadas personas que están todos los días luchando con ellos para sacarlos para acá, para allá, para donde sea. Y sobre todo también... Tanto el Cabo como la escuela de fútbol como el Ubrique Unión Deportiva, todos. Y sobre todo que también que es envidiar a otras ciudades cercanas, sí, las magníficos y las magníficas instalaciones deportivas que se han instalado en Ubrique. Hay municipios inclusive más grandes que Arco, que no disponen, por ejemplo, para esas personas de tercera edad, para a los más jóvenes, la piscina, de esa piscina cubierta que durante estos años atrás se, se consiguió construir. Y esas instalaciones maravillosas, de tanto de pistas de pádel, de tenis, de fútbol, Antonio Barbadillo, es una gestión que se ha hecho muy positiva y evidentemente beneficio de todo el tema deportivo de los ciudadanos de Ubrique que hacen deporte. Yo como de niño grande de Cabo, pues me voy a esta casa y te voy a reservar para cuando hables de los carnavales. Bueno, vamos a hablar de carnavales este hoy también. Año, si como ¿quiénes nos van a poner la piscina con unos escaloncitos para los minusválidos? No, eso hay. ¿Cómo la van a poner? ¿Vamos ahí? No, eso hay precisamente una maquinita, ¿eh? No, pero el elevador no. Eso yo me temían conmigo en el elevador. Yo me acuerdo de esto de las instalaciones. En esto de las instalaciones, cuando se hizo el pabellón polideportivo de los remedios. Yo decía, pero si hay pueblos que no tienen ni un pabellón polideportivo y el instituto este tiene uno allí para él solo. Y llamaba mucho la atención. Y había cuando, en aquellos momentos estudiaba, bueno, ya había salido de estudiar de allí, y hubo una cosa que me comentó una vez, no sé si fue Fermín o fue... Bueno, alguien, no me acuerdo, y decía que el chofe del concejero le comentaba, porque dice, los concejeros aquí pasan como pasan, dice, pero el chofe está y ha estado en todo, dice, que le llegó a decir en aquellos momentos que ese era uno de los mejores institutos que había en Andalucía, no solo en Cádiz, ni sino, dice, es que el Instituto de los Remedios es uno de los mejores institutos que yo tengo la posibilidad de ver, y ese hombre, pues, obviamente, estaba en todos lados. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que tienen a su disposición el 607-48-87-75, que es nuestro número de WhatsApp, para que nos comenten lo que diferentes oyentes ya nos están enviando a través de ese número, ¿no? Y con respecto al tema del medio ambiente, el deporte, Juan nos dice que le parece muy bien que los colectivos realicen deporte, que disfruten del entorno natural, pero quiere recordar que hay que tener concienciación con el medio ambiente. Hombre, claro, y que no se deje la basura a lo largo de los recorridos, ¿no? Es algo fundamental. El respeto al medio ambiente no está castigado ni reñido con disfrutar del medio ambiente. Podemos hacer las dos cosas perfectamente. Y hay gente que sí, que cada vez más están concienciados con el medio ambiente y con que no hay que ensuciar nuestro entorno, pero sin embargo a otros parece que se les olvida, ¿no? Parece que... La verdad que sí, que hay muchas personas que se creen que están en la Avenida España, ¿no? Que tampoco está bien que tienen una avenida. Yo creo que la gente estamos concienciados. La verdad es que hay muchas personas... Todo el mundo, Francisco. Ya, no, todo el mundo, no, por supuesto. Hay muchas personas que respetan el medio ambiente, pero como tú dices y como dice él, hay otros que le da igual, ¿eh? Que a esos son a los que los propios compañeros que van, o compañeras que van, le deben de decir, escucha, respeta un poquito el medio ambiente. Pero esos que no respetan el medio ambiente, yo no creo que respeten ni el propio ambiente, o sea, donde ellos viven. Yo creo que el que es cerdito. Es cerdito de puertas para afuera y de puertas para adentro. No, pero hay gente que es muy limpia en su casa y fuera, ¿no? También. Hay que intentar por todos los medios, que vivimos en una convivencia de ciudadanos todos, y entonces hay que respetar a uno y los otros, pero que estas cosas así, yo para mi concepto las veo muy mal. Muy mal, por parte de quien sea, hombre, mujer o quien sea, está muy mal hecho de que tú vayas por un parque y vayas tirando las bolsas de basura que hasta dentro de 100 años, ciento y pico de años... hasta que pase un tonto y la recoja, como hacemos muchos. Exactamente, o hasta que pase algunas personas que también lo hacen, y desde aquí les felicito también porque llegan a hacerlo, y sacar las bolsas de basura de los ríos, de los pantanos y de todos los sitios. De la playa. De la playa y de todos los sitios. Dice Toñi, comenta que es participante, que fue participante de la travesía de mujeres, y quiere dar las gracias a Paola y Encarni por esa gran entrega que tuvieron, ¿no? Por hacernos pasar un día inolvidable todas juntas. Dice agradecer su apoyo, de ayuntamiento, creo que pone, ah, no, habituallamiento. Habituallamiento. El grupo de habituallamiento, es que los correctores del móvil a veces no juegan estas pasadas. Dice agradecer a su grupo de habituallamiento, que son espectadores espectaculares, y sobre todo pedir la colaboración para que Paola y Encarni no se aburran y sigan, bueno, pues sí, año tras año organizando esto, ¿no? O sea, es verdad que aunque hay gente que colabora, el grosso del trabajo es el de el que hacen Paola y Encarni, ¿no? Bueno, ya hay todas, pero vamos que... Las mujeres que, las dos que estamos aquí hoy le damos a un apoyo, que vamos ahí con ella el año que viene, no, aunque no podamos. No puedes ir el año que viene porque tienes que esperar 2 años para apuntarte tú. No, pero es una exclusiva. Bueno, vale. O la esperáis allí en la calle Ronda. O la esperamos en la calle Ronda y nos bebemos la guardiente como ella. Y por lo menos la charanga la cogéis. En el abastecimiento que le dan, qué podéis bueno. ayudar. Llevar sus bolsitas allí para que cuando ellos pasen, fruta y mostrarle sus frutas. Mira, lo que dices del medio ambiente, que lleva razón el oyente, porque esto es como todo, esto es un mundo de todo y hay gente para pa todo. Pero yo estoy seguro de que te vas desde Ronda hasta Rique, por donde han pasado las 200 mujeres. Y no hay ni una bolsa. Y no hay ni una bolsa. Yo me cortaría una mano. No, que no la hay. Porque por eso te digo que hay mucha concienciación. Que es cierto que está el bandarra de turno o la bandarra de turno, pero que por norma general la gente está muy concienciada con el campo y más los que vivimos en él. A lo mejor el que viene de fuera no tiene tanta conciencia, pero los que estamos pendientes de todo esto, pues sí lo cuidamos. Bueno, pues Juan, y cambiando de asunto, Juan nos comenta que la pista de aterrizaje del helicóptero necesita mantenimiento. Comenta que está siendo invadido por el matorral. También sería necesario, dice, el cambio de la manga para indicar que hay viento. Comenta que tiene aspecto de abandonado. Nos ha enviado además algunas fotos de la pista del helipuerto, ¿no? Que comenta que se encuentra precisamente, bueno, pues según su criterio, en no muy buen estado, ¿no? Este es el estado, la fotografía que nos envía Juan a través de WhatsApp. No sé si queréis opinar algo de este asunto. No, yo en ese caso digo que sí, que efectivamente eso a quien le corresponda debería de dar. Sobre todo, vamos, yo he visto que la entrada de la camilla está limpia, ya resto no sé, pero por lo menos eso que esté limpio. Los alrededores es lo que... donde vaya a ceder el enfermo al helicóptero, por lo menos eso que esté bien adecentado. La funcionalidad no la pierde evidentemente, pero bueno. Porque aquello más que nada es un campo, si lo hay. Saray nos dice, nos comenta Saray, y creo que vas a tener que tomar nota también de esta cuestión, Manolo, comenta Saray que quiere saber qué ocurre con la máquina de radiografía del centro de salud. No, eso se lo respondo. Que están derivando a los ubriqueños a Villamartín o a Jerez debido a que no funciona, a que no está en funcionamiento, dice, hasta diciembre. No, eso, o sea, respeto a esa señora lo que ella dice hasta diciembre, porque esos son los comentarios que hay en la calle. Esa máquina se averió hace unos 10 o 12 días, no pero sé de cuántos diciembre días. ¿Pero diciembre es cierto o no es cierto? No, no, porque precisamente o es hoy o mañana llega la pieza que se le ha ido a esa máquina, que por lo que no pueden estar haciendo la radiografía. O sea que en el hueco de 8 o 10 días como mucho estará funcionando. Verdaderamente están derivando la gente a Villamartín para que se haga la radiografía, pero que es que ahora mismo la verdad va a tardar, no sé, Dios quiera que a lo mejor menos, pero de 8 o 10 días seguro. La pasada semana estuvimos aquí un buen rato hablando del tráfico, que es un problema no solamente de nuestro municipio, sino es un problema prácticamente de todas las ciudades, de todos los municipios, con un desarrollo como el que tiene nuestro municipio, ¿no? Y a veces cuando la orografía del terreno es el que es, porque tenemos que pensar que vivimos donde vivimos y que la sierra es muy bonita, pero a la hora de convivir con el tráfico fluido, pues a lo mejor quizás es el problema que podemos tener aquí, ¿no? Que es imposible a veces abrir una vía donde no se puede. Dice este oyente que es necesario dar una solución a los atascos que se producen en el stop a las horas punta, donde nos vemos afectados los trabajadores. Dice este oyente, precisamente en esta semana ha sido un atasco brutal, por lo que nos hemos visto obligados a salir 30 minutos antes para poder llegar a tiempo, y aún así llegamos tarde. Bueno, pues habla de que tienen que adelantar la salida hacia el trabajo 30 minutos, precisamente porque se encuentran con esa problemática, sobre todo en este punto que hemos comentado, la zona del stop. La verdad, pero eso lo estuvimos comentando la semana pasada, para mí que fue, o la otra, estuvimos comentándolo, que ese problema aquí es vital porque son las horas puntas las que eso, pero que no sé yo hasta qué punto, ya lo dije el otro día, que las empresas, los sindicatos, incluso los trabajadores, tienen que moderarse un poquito. Si dices, quieren moderar, claro, de que en vez de ir en un coche uno, vayan tres o cuatro, eso lo estuvimos diciendo el otro día, que esa sería una de las soluciones. Pero claro, eso, el que sale de aquí a lo mejor, o tiene que, o vuelve, o va, lo que quiere es coger su coche e irse para allá cuanto más pronto mejor y estar máximo tiempo con su familia y sus hijos. A ver, en eso estoy totalmente. Mira, la verdad es que yo llevo tres cafelitos desde primero de aquí, y la verdad es que lo mismo pues, el tema que no, preocupa. Pero mira, si la solución para esto es muy fácil, es hacer una carretera nueva que vaya desde la gasolinera hasta la carretera que está planteada, si es así de fácil. Lo que pasa es que lo que parece muy fácil para algunos es muy difícil para otros. Quiere decir que es una solución complicada. Hace una carretera de esa envergadura y de ese calibre y de ese eso, que por lo visto se está trabajando en ella, por lo que me consta, y los pasos que se están dando son firmes. Ahora, mientras que eso sucede, ¿cuáles son otras alternativas? Esas ya son las que podremos poner, como dice Sergio aquí, en tres cafelitos, podremos poner tres o cuatro esbozos, pero cuesta mucho trabajo darle una solución práctica que tú digas, pues si hacemos esto, se solucionan los atascos. Es muy difícil. Porque el atasco también tienes que ver si es que tu coche está parado ahí una hora, o si tu coche está parado ahí 7, 8, 9 minutos, como yo he calculado con mi... Lo tengo ahí grabado con mi coche. Entiendo perfectamente lo que pasa en el polígono, porque en el polígono antes había 4 coches y ahora hay 400. Y entonces lo entiendo perfectamente, y entiendo perfectamente a una persona que tiene una hora para comer. Entonces yo, cada vez que plantean este problema, yo entiendo perfectamente qué es lo que me hablan. Ahora, ¿qué es un atasco? Pues no es un atasco. Un atasco es que tú estés ahí una hora parado o estés tres cuartos de hora parado. Ahora, es cierto que el tráfico no es fluido. No es una cosa que tú digas, es que el coche va andando alegremente. Pero de ahí a que tú digas que es una barbaridad de atasco, ¿no? Bueno, eso es una opinión que yo tengo, ¿vale? Hombre, está claro que yo comparto la opinión de mi compañero de mesa. Que la solución, el otro día hemos estado hablando de semáforo, de rotonda, de que se traslade tema al ayuntamiento que tiene la competencia a la hora del plan general de acción. Hemos hablado durante 3 días, prácticamente los cafés y vacíos, monólogos del tema de tráfico. La solución auténtica, eficaz y beneficiosa para los ciudadanos de Ubrique es una nueva carretera, pero que a nadie se le olvide. ¿Pero por dónde? ¿Qué? ¿Por dónde? Pues evidentemente que a nadie se lo olvide que no es ahora, sino hay un proyecto antiguo también que se ha continuado, que se está trabajando, de muchos millones de euros, que eso, que a nadie se lo olvide, que tiene que salir también de los impuestos de los ciudadanos de Ubrique. Y que eso no puede ser por ahora. Lo que sí que está claro es que entre todos los que tengan la competencia, todas las opciones que gobierna el ayuntamiento, los de la oposición, que si en diputación, que si en la junta, que si etcétera, lo que tienen que es aunar esfuerzos para que de una vez por todas esa carretera sea una realidad y que los ubriqueños y las ubriqueñas pues disfruten y no se provoque esos atascos. Que yo estoy totalmente convencido también, como dice Frank, que a lo mejor no son atascos de media hora, pero sí es cierto que a lo mejor en ese momento determinado pues él claro, se siente agobiado porque no llega a recoger a su casa. Y además porque va a trabajar. En definitiva, pienso, y creo que mis compañeros comparten, que es una obligación de todos los que tengan la competencia de que eso sea uno de los proyectos de futuro para Ubrique y que sea una realidad cuantos antes, siempre teniendo en mente que La Vega es la zona de expansión, de desarrollo urbanístico y urbanizable de esta ciudad. Que de una vez por todas todos los partidos se pongan en mutuo acuerdo, y a la delegación, a la junta y a quien haya que hacer las reclamaciones, pues que vayan y lo reclamen, porque es que verdaderamente es que nos hacen muchísima falta a todos los ubriqueños. Ahí ya no lo digo yo, ni PSOE, ni PA, ni PP, ni Izquierda Unida. Y al fin y al cabo, que a nadie se le olvida al ciudadano que todas las formaciones políticas tienen un objetivo común, que es el trabajar y el bienestar en general de todos los ciudadanos. Uno desde una forma, otro desde otra, pero evidentemente, y como nosotros aquí estamos trasladando las demandas y las peticiones de los ciudadanos de Ubrique, creo que es una obligación a quien le corresponda o a los que le corresponda o a todos trabajar a todos. para que eso sea una realidad. Bueno, el tráfico que siempre, que decía Manolo, como bien comentáis, que de acuerdo no se van a poner porque en mi casa somos dos y no estamos bueno, continúa todos los que son y luego en política se pueden llegar a acuerdos, ¿me entiendes? Lo que no se puede llegar a acuerdo en una casa, hombre, ya, no, hombre, me llega a acuerdo que hace poco una formación política ha presentado una moción a pleno para instar a la Junta de que en los planes de retirada del 061 no se retire del servicio de Ubrique, y hubo unanimidad de todas las formaciones políticas. Así que me diga que los partidos políticos, sean de izquierda, de derecha, de centro, de extrema derecha o lo que sea, no se ponen de acuerdo. Mentira, mirando por porque nuestro por ejemplo interés. En la época de cuando los ubriqueños pedían especialistas ya, hubo unanimidad de los partidos a nivel local, evidentemente. Mira. Y bueno, se consiguieron cosas, no se consiguieron, pero lo que está claro que ese proyecto tiene que ser vital para el desarrollo urbanístico y vecinal de los ciudadanos de Ubrique. Mira. Siempre cuando sea mejora de Ubrique, bendito sea. Entre todos los partidos. Eso va a ser de qué. Conchi quiere hablar de carnaval. Exacto. Conchi quiere hablar de carnaval. Dos miércoles. Que si los coches, que si. Madre. Pero claro, es que los coches también. Es que eso es fundamental. Yo estoy de acuerdo con todos los ciudadanos que tengan coches. Yo no tengo ninguno desde luego. Ambición se lo tiene. Pero ya Conchi no sufre atascos. No lo ya está ahí. Vamos a ver ahora. Conchi, perdóname, excúsame, mira. Ya habló la hermana Mayo. No, la del atasco. A los demás también. La del atasco, hay personas que van por las calles, paran el coche, se ponen a hablar con la ventana, y yo estoy abajo, me montan mi coche, que voy al médico, y esto así sale de mañana, porque no es que no es para yo. Yo así, digo, no quiero pitar, bueno, pero, que es una grosera. Pero tú también has atasco, ¿eh? Bueno, pues Paqui, no estamos hablando de los atascos, no estamos hablando de los atascos que se provoca a los trabajadores y las trabajadoras de la Vega. Al médico. Estamos hablando, claro, también tiene razón. Bueno, nos dice Paqui, nos comenta Paqui, le gustaría conocer vuestra opinión sobre la hora de salida de los autobuses escolares que aparcan en la Plaza de Toros Vieja. Nos dice Paqui que lo hacen a las 8 menos cuarto cuando salen los autobuses de su plaza de garaje, y que a esa hora, bueno, pues lo que hacen es provocar un gran atasco. Pero que es que el trabajador está trabajando y los niños tienen que... Es que hay cosas que no tenemos la empatía con la gente. No. Vamos a llegar de acuerdo a nada. Es que ese hombre es un trabajador también, que tiene que entrar una hora, soltar unos niños una hora, irse a ese aparcamiento una hora, porque está trabajando, tiene un sueldo también. Yo lo que digo es que lo ve. Y esos niños tienen cuatro patas al gato por donde va, vea. Sí, no, si lleva razón que los autobuses originan todavía más atascos. Pero que se hace. Pero que es que si no tuviéramos autobuses, debate que puede sería plantear. Que los padres criticando de que no hay autobuses para llevar a los niños al centro y para colmo, y para colmo hay que coger más coches. Bueno, pues Francisco considera, y hablando también del tráfico por aquella zona, considera que es necesario que se pinten los dos carriles de la glorieta de la gasolinera, que no se ven. Dice este oyente que todavía se ve algo la separación que había en un principio. Y que comenta que cuando algún vehículo se dé un golpe es cuando nos acordaremos precisamente de esa separación que hay, según el oyente, en dos carriles en la glorieta de la gasolinera. Mira, esa carretera es un tema que ya salió aquí hace sí, no, hace tiempo, me parece pasado. Que la, bueno, como esa carretera es la que se está arreglando, a lo mejor cuando vayan a pintar pues se lo pueden decir que lo pinte por ahí, que por cierto están dejando la carretera como un dulce. Yo estoy esperando ya, mi bici y yo estamos esperando ya a que sea una realidad. David nos comenta que en la avenida de Cortes, a la altura del piso de Conchi, nos dice, hay un barrote de la baranda que se ha perdido. En la zona hay un terraplén bastante alto, nos comenta David, y es un peligro sobre todo para los más pequeños, que se podrían colar baranda abajo si se distraen un poquito en este punto. Sí, que es verdad. Dice que lo comentemos a ver si se toma nota y se arregla. Bueno, toma nota. Es un terreno que hay. He pasado todos los hospitales. Y hay una baranda, porque es que yo es un solar, pero es de un propietario. Privado. Entonces, que ya se lo tienes que haber quitado y haber hecho así una plazoleta. Vamos a decirlo ya de aquí, yo me pego rale. Algo, mi alma. No hay más que rata y visa. Y gasolinera es con llave por un tubo. Hay un. Tira, que está frente por frente del tren, Conso. Lo digo. Total, que es verdad, que aquello está roto todo. Que allí hay un peligro enorme. Yo te asoma en mi balcón y estoy viendo lo que puede pasar por allí. Una persona mayor, un niño, cualquier persona, y como caiga, cae para abajo. Sí, eso es una buena. Eso es un peligro muy grande. Eso es una buena llamada a la que ha hecho el oyente, porque porque es verdad. La verdad que eso es una zona que eso ya lo hemos también debatido más de una vez, que ese señor o esos señores, porque no sé si son varios, es uno, dos, tres los que son los dueños allí, ¿por qué no le obliguen a que pongan por lo menos una valla que proteja un poquito aquello? Y si es la bajada, me refiero que probablemente sea la bajada de donde está la casa de Miguel Carabó, esa bajada abajo, uh-huh, ahí, que eso es solar de otra persona. No, se refiere al solar que hay frente, más hacia acá. Frente, más hacia pues, acá. Ese es lo, de, lo que ha dicho ella. Frente por frente de mi casa. Eso ya se habló David, también. David, de ese tema también, porque precisamente eso es particular. Entonces, por lo menos, si no lo quieren poner una baranda, pues que cojan, le suban con ladrillo, con lo que sea, lo suban y lo limpien también, primeramente. Porque aquello, lo único que lleva son ratas, villas e insectos que no son aconsejables. Yo estoy totalmente convencido. A mí me lo va a decir que te enfrente. Que el ayuntamiento, en este caso, con las demandas vecinales y eso, seguro que ha emitido un comunicado al propietario para que lo, eso. A mí me parece que aquella parte están esperando, porque por lo visto tienen. Que caiga alguien. No. Cierto, llevas tu razón. Que tiene como unos desprendimientos, ¿no? Se arregle prácticamente y ya se le ponga la valla. Pero mira, indistintamente de eso, el barrotito lo podían poner. Escucha, el ayuntamiento, todos los años, desde que yo llevo 34 años así, viviendo, aquello se limpia. Lo limpia, no sé si le pasan la factura luego de los que limpian, porque aquello lo limpia bioreciclaje. Básica. Lo mandan allí porque el dueño no limpia nada. Te lo digo yo, que llevo 30 años. Ya después el ayuntamiento se encarga de notificarle todo. Paga luego lo que es trabajo. La factura te la paga luego. Bueno, dice Diego, comenta que sería necesario limpiar las cunetas desde la Fuente San Francisco, o sea, frente a la pasarela. A ver si se limpia porque está metiéndose en la carretera y es algo que sucede, dice también este oyente. En la cuneta de frente al polletón, ¿no? En la maleza va de. También crece más la maleza porque ya no pasan los ciudadanos por allí. Antes, con el trasiego de los viandantes, no había maleza, ¿no? Ahora que ya todos, prácticamente, que tenemos la pasarela. Pues, además que la limpia no es en el liquidito ese, que el liquidito ese es malísimo, ¿eh? Para todo. Ese líquido que echan ahí, ese va directamente, cuando llueve, va directamente al pantano, al río, donde vaya. Y mal, mueren a los acuíferos y mueren precisamente los pajaritos por ese insecto que, según tengo yo entendido, yo no soy técnico de eso, ni es del camino, pero según me han comentado a mí, eso ocurre por eso. Yo no sé legalmente. Prefiero mejor que vayan, lo rocen, lo limpien, como siempre se han hecho, que tantas personas hay en el paro. Pues señores, vamos a darle una oportunidad para que cojan y los limpien. Obras públicas, que es a quien le corresponde, creo, ¿eh? Pero Manolo, mira, a mí lo que me... Yo no entiendo como tú, del liquidito ese ni nada, pero yo una cosa que es tan agresiva con... porque donde cae... Cae, se quema. Se quema por algo, Arrasa con todo. Y yo, hombre, entiendo de productos químicos por mi trabajo, pero... Y no sé de qué está hecho ese producto químico, pero me extraña a mí que una cosa... Hombre, eso en el medio ambiente no tiene que ser muy sano. Exactamente, me extraña a mí que una cosa que le haga eso hasta un lentisco lo deja seco, sea bueno para la salud. Eso es verdad. Bueno, Juanito, estoy leyendo este email, este WhatsApp, y no llego a comprenderlo, a ver si Juan nos especifica un poco más, ¿no? Comenta que en el Instituto Las Cumbres los autobuses se ponen en medio de la carretera y los que vivimos en la calzada no podemos pasar. Comenta que este problema se da todos los días a las 3:05. Autobuses que se ponen en medio de la carretera y los que viven en la calzada no... Porque imagino que acceden a la calzada por las cumbres, ¿no? Por las cumbres, por el avión. El autobús se pone allí y los vecinos que usan la calzada para bajar en vehículo... Sí, me supongo que son los que... Es lo que estoy preguntando, porque yo creo que aquella parte, yo creo que está no está permitida el paso de vehículos, ¿no? Que está prohibido. Yo creo que está prohibido, pero vamos. Los vehículos van para arriba, para abajo no. Yo creo que está prohibido. Arriba sí, pero... Arriba sí, ¿no? Para arriba sí. La mayoría viene para abajo, viene en dirección prohibida y seguro que no los multan. Ojo, Juanito. Pues si viene en dirección prohibida, Juanito, me están dando, hijo. No, qué mala que está la cumbre de allí. Lo que pasa es que eso es comentarle también que, bueno, que tan lejos no tienen los autobuses. A mí, compa, que con coche me va a dar este cafelito. Precisamente a la vera del llano de las cumbres, allí es donde paran los autobuses, que tanto espacio no hay como para que tengan mucho que andar. Pero claro, también es un peligro. Mira, que las personas cesen a la calle allí para cruzar la carretera. Imaginaros que se puede coger para abajo. Juanito ha puesto el problema y la solución. Ha dicho ahí que a las 3 menos 5 no se puede pasar. Claro. Pues ya sabes que a las 3 menos 5... No, puede ser que sea... O no, te vas a menos 10, no, no, o te vas a las 3. Que puede ser que sea subiendo para arriba. Y entonces, claro, él, ese es el problema. Exactamente. Que no, puede, que no quiere decir que vaya vale, contra la oyente, vamos a ratificar, Juanito lo está haciendo bien, porque Juanito nos comenta que él lo que hace es subir la calzada hacia arriba, no bajarla, no bajarla. Y ahora cuando llega arriba están los autobuses en medio. Es lo que Juanito nos está diciendo. Es que ese es el problema, porque él tiene que meter mano a las 3 y entonces... Juanito, no te vayan dando, como te han dicho, ten un poco de conciencia y aquella zona, aquella planada... No es que sea muy grande, pero yo creo que un autobús y un vehículo pasan. La planada que hay allí, mira, no creo yo que tengan, pero vamos, claro, si él lo dice, es porque... Una solución que le puedo dar yo a este oyente es que se baje, se lo explica a los choferes, mira, nosotros, que hay gente que venimos de ahí, cuando aparcáis aquí no podemos cruzar para arriba. Se va, lo habla con ellos y yo creo que ellos lo entenderán perfectamente, que le den un hueco para que pasen los coches. Hombre, y aparte también, totalmente de acuerdo, si se lo dice a los choferes, y continuadamente ocurre y no le da a los sofes a una propuesta educada de ese ciudadano solución, muy de fácil a la delegación oportuna del ayuntamiento, notificárselo al delegado oportuno y que evite el problema para los vecinos de la zona. Junta, creo. Pero aquello es falso, ¿no? Transporte escolar. Claro, es hora punta del transporte escolar. Sí. Es hora punta... Porque allí ya... es potestad de la Junta, creo. Sí, sí, pero evidentemente es potestad de la Junta, pero no va a mandar Juanito a la Delegación de Educación en Sevilla. Evidentemente la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Ubrique tendrá contacto y comunicación con los autobuses y todo eso. Yo creo que los autobuseros, que son muy buena gente, yo conozco a tres o cuatro. Sí. Conoce a uno. Yo creo que le dejarán paso. Bueno, no. Ahí los que van son los de... Pero hablaba del gremio. Que está sí, en la se refería al gremio. El primo gremio. La red de autobuseros es como... No es la línea. No es la línea. Bueno. Esos son los colegios. Nos dice por aquí... ¿Dónde tengo yo este mensaje? Que hace un rato que lo ha enviado. Juanmi, que dice que es tu sobrino. ¡Ay, ole, ahí! Que eres muy simpática y que haces muy buenas tartas. Damos fe de ello. ¡Toma! Así que es verdad, yo te pongo de papa. Que le esto no es amor de sobrino, es verdad. Es la papa viuda que ponemos, Juanmi. Anda que no. Un oyente quiero, pide más presencia policial en las zonas problemáticas y en los puntos negros de tráfico. Zonas problemáticas, no sé a lo que se refiere este oyente cuando dice zonas problemáticas, si se refiere al tráfico, porque matiza que además en puntos negros de tráfico. Zonas problemáticas de tráfico, ¿no? Bueno, pues es una demanda que ya han hecho varios oyentes cuando hemos hablado precisamente del tráfico, ¿no? La demanda de agentes de movilidad para, al menos, bueno, pues... que haya más fluidez en el no tráfico. No sé hasta qué punto habría más fluidez o menos fluidez. Porque sí, porque eso es lo que... Eso es muy relativo, eso hay que valorarlo. Ahora, que sí, que bueno, que si se pueden montar, bueno, pues que se monten. Pero es que yo pienso, y yo por lo que yo veo, tanto en la Plaza de la Estrella como en el Stop y todo eso, ponen los servicios precisamente a las horas oportunas. A las horas punta. Yo tengo mi pareja que trabaja justamente en la Plaza de las Estrellas y evidentemente yo cuando voy a recogerlo allí siempre está la policía dando servicio. ¿Qué te ibas andando tú? ¿También recoge tu pareja? Dice, ya te iba a regañar a ti. Dice Sergio aclara que bajar la calzada en vehículo para residentes de la calzada no está prohibido porque lo especifica el disco claramente. Muy bien. Le damos las gracias a Sergio porque en esto consiste la residentes República, que ¿no? somos. Si hoy hay gente que están en conocimiento de algún dato que no tenemos aquí, está bien que lo haga un hecho Sergio. Se le agradece que lo especifique porque así para todo el pueblo lo vamos, es más... Es mejor saberlo que no saberlo. Bueno, pues el problema es que el autobús se echa a un ladito para que a las 3 menos 5 para que dé una marquesina allí. Sí, lo que digo, que aquella explanada no es que sea muy grande. Hay una marquesina, lo que pasa es que hay 5 autobuses. Pero sí entiendo que la explanada es lo suficientemente amplia para que quepa un autobús, 2 o 3 y no corte el fluido. Eso no creo yo que tenga. Bueno, pues ya sabemos que ya todos los grupos. grupos de carnaval están ensayando, oh, conocemos nombres de... Hoy sí no le gusta el carnaval. Mira, y tenemos novedades, ¿no? Y es que vuelve la chirigota de Juan Flores y Alejandro Román, ole, lo comentamos la semana pasada. Y que tenemos cuarteto ya, el cuarteto del viejo, el cuarteto de David del Viejo. Este año se llama La Madre que os parió. Cuenta con Dani Vázquez Carretero, el Flaky, un asiduo de este cuarteto, Antonio Guerra Guerrita y una nueva incorporación, Dani, que forma parte, no tenemos más datos de Dani, ya lo conoceremos, pero bueno, Dani es una nueva incorporación del cuarteto La Madre que os parió. Ya lo veremos por aquí. De David Benítez. Y bueno, pues tenemos también noticias de que el grupo, la chirigota, la españolísima, ¿no? Que este año se llaman así. Este año no la de Cristóbal, es la chirigota que el pasado año fueron los roqueros empotrados, los niños que este año. Bueno, pues se llaman la españolísima, que además presentaron el cartel el día de la hispanidad. No sé si la cosa va por ahí. El día de la hispanidad hicieron una campaña muy intensiva en redes sociales. Son muy españolísimos. No sé si visteis el logotipo de esta chirigota. Son más españolísimos que Cazado. Y una chirigota grande y libre, así se llama esta chirigota, la de los niños, que este año se llama así. Y también hemos conocido que este año vuelve la chirigota de la Plaza de la Verdura, aquella legendaria 501, sí, al ritmo de María, la de Ramón el Flauta, para que nos entendamos. Bueno, pues desde aquí nos encanta que vuelva esta agrupación, porque la conocimos desde hace 20 años prácticamente. Estuvieron casi 10 años en el carnaval, 8 o 10 años, y desaparecieron, ¿no? Algunos de los miembros estuvieron en otras formaciones. Y les falta ficha, me coge Ramón. Pues este año vuelven, no sabemos todavía de qué van, todavía no lo saben ni ellos, pero sí que estamos en conversaciones con ellos para que nos cuenten todo lo que va a decir este retorno, ¿no? Uno de los, yo creo que va a ser lo más esperado de este año, ¿no? Porque es una chirigota que dejó su impronta hace muchos años y que este año pues vuelve al carnaval de Ubrique, ¿no? La chirigota de la Plaza. Yo estuve repasando las cintas que tengo de carnaval de hace tantos años. Cintas, sí, de los nietos del tío Tom. Sí. Que tú me dices a mí, ya hace años. Ya lo vi, ¿eh? De los 80. También, y de la Lola también. Y muchas más que tengo. Bueno, pues más noticias que se van sumando. Ay, a esta de las Marías no dicen ustedes nada. No, es que la María, mareadores también. De las Marías que no hay ninguna novedad, ¿no? Pero yo estoy aquí, la novedad nueva. Este año se llama. Y una sola, fíjate. La Conchi, vamos a hacer un dúo. La Conchi y la Paca, ¿no? La Conchi y la Paca, ¿no son las Pacas las otras? Pues nosotros, la Conchi y la Paca. Las Pacas, ¿no? Las Pacas. No sabemos nada, las Pacas, si van a hacer algo este año, pero que nos lo comuniquen. A ver, que lo digan pronto. Bueno, pues volviendo a la actualidad, nos dice Ana que propone que se realice jornada intensiva en el sector de la piel. Esto sería complicado, ¿no? Pero es una buena forma de conciliar, ¿no? Es una buena forma de conciliar, porque imagino que los trabajadores del sector de la piel, lo que es el tema de la conciliación, por desgracia, poco, ¿no? Mira, a través de cosas como las que plantea Ana, es como poquito a poco se va haciendo pasito a pasito, y poquito a poco es lo que comenté el otro día. No íbamos a imaginar que había fábricas en Ubrique que a las 3 un viernes dejaran de trabajar. Pues hace 5 años, yo creo que 6 años, no se nos pasaba por la cabeza a ninguno, y poquito a poco se van consiguiendo cosas que, como con las propuestas de Ana, con las propuestas de mucha gente que seguro tiene muy buenas ideas para que, es que los los trabajadores salgan más temprano y puedan disfrutar su vida. Y a las madres le viene muy bien. La verdad. Madre, para todo el mundo. Pues poquito a poco, con propuestas positivas y con gente que quiera analizarlas, quiera llevarlas a cabo, seguro que se va haciendo entre todos. Es que la verdad, la propuesta que hace esta señora o señorita, pues la verdad lo veo muy bien, lo veo muy correcto, perfectamente. Pero yo le digo que aquí en Ubrique, para eso tendría que ir cambiando muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí estamos acostumbrados hace ya muchos años, y ahora ya no es como antes, pero ahora es de 8 a 8. Ese es el trabajo que hay en Ubrique. 800. Y 800. ¿Sabes? Bueno, 800, 900, me da igual. De 8 a 8, que no es igual que si tú dices jornada intensiva, son las 8 horas, y en Ubrique no nos podemos conformar con las 8 horas. Eso, al sueldo que tenemos... No nos podemos conformar porque lo queremos, ¿no, Manuí? No, y que no ganan lo que tienen que ganar. Ganamos en Ubrique. Exacto, por el sueldo ahí va. No, el sueldo que ganamos en Ubrique no es el sueldo que ganan en otros sitios por ahí. Todos he sabido, ¿entiendes? Y quien no ha tenido conversaciones con algún conocido, este año no he echado, este mes no he echado hora, con lo cual voy a cobrar 800 euros. Que voy a cobrar 800 euros. Eso lo hemos oído, eso es lo que voy. Porque es lo que dicen, si no echamos hora, no cobramos ni el salario mínimo. Los 1000 euros. La hora, y luego, cuando llegas a lo que es la renta, te lo coma Hacienda. La hora que tú eses, tú esas tus horas, 8 horas más las que tú quieras. Y ahora luego, cuando tú haces la declaración de la renta, por esas horas, a ti te crujes bien crujido. Yo, por mí no, pero por lo que yo escucho, sí. Entonces, ¿de qué sirve esas tantas horas? Ahora, un sueldo básico con una persona, desde las 8 hasta, como dicen ustedes... No, de 7 a 3. O de 7 a 3. 8 horas. Su sueldo normalmente... Funcionario igual que los funcionarios. Estamos hablando... Es que parece que estamos hablando de un disparate, pero estamos hablando de horarios europeos, ¿no? Porque en Europa prácticamente estamos hablando de jornadas continuas, ¿no? Y la gente tiene vida a partir de las 3 de la tarde, incluso a partir de las 5 de la tarde, que ya es... Claro, es que es muy diferente. Es que el tema de la conciliación... Vemos aquí los que entran a las 8 de la mañana y salen a las 8 y media de la tarde. El tema de la conciliación lo que consiste en eso, en que tú tengas vida para ti también, no solo para trabajar, y que... Yo estoy completamente convencido de que las cosas irán cambiando, porque no. Ojalá si empezaran a cambiar mañana mismo. No, tú mira, como tú trabajabas hace 20 años cuando tú trabajabas, Manolo, y cómo se trabaja ahora, y te darás cuenta de que no. Que no vas a ciclar, ¿sí? Y que las cosas irán cambiando poquito a poco, esperemos, vamos. Yo lo deseo más que ninguno por toda la gente que conozco y que trabaja en la marroquinería. Y ya está. Poquito a poco. Si se pudiera conseguir, para mí sería fabuloso y encantado de que se consiguiera que fuera jornada intensiva de 7 a 3 o de hasta la hora que sea, pero con un sueldo más o menos que Dios merezca la pena. Porque para ganar 800 y... Es que con 800 no tiene ni pipa. Tú me dices a mí. Entonces, ¿qué estoy viendo? Entonces me estás dando la razón. Bueno, no, pues... eso, pero entonces yo digo un sueldo que merezca la pena, como tú has dicho antes, Manolo. Pero yo creo que a pasito se van... Bueno, llegaremos a Roma, si se puede. Yo no me llega tan lejos. Jesús se suma a la propuesta de Ana, ¿no? De jornada intensiva para el sector de la piel, ¿no? Yo estoy de acuerdo que estuviera así. Sí, pudiera. Porque están las madres con sus niños para las actividades, por supuesto. Para todo. Todas las personas. Mejor, malito. Eso mejor. Y para los padres también, que los padres también brieguen con ellos, para todos los dos. Para muchas cosas. Que está muy bien la jornada intensiva, yo lo veo muy bien. Y que ganen un sueldecito más digno, mujer. Pues debe de ser. Yo, gracias a Dios, no tengo, mis hijos no son petaqueros, pero me gusta que todo el mundo pues esté bien. Claro. Dice Juan, cree necesario, cambiando de tema, que en la carretera de Cortes se podrían poner dos señales de paso de peatones luminosa en la Fuente de San Francisco y dicen lo de Cabrera, al igual que está en el Solimán. Ya tenemos un claro ejemplo de pasos de peatones con señales luminosas. Y pide que se haga extensivo en la Fuente de San Francisco, una zona con poca iluminación, y en la zona de Cabrera, que también hay otro paso de peatones. Sí, ese paso de cebra, ese paso de cebra que hay allí en la zona de Cabrera. Ese paso de cebra está para comunicar los cuatro aparcamientos que hay allí con la barriada del Polletón. Eso es lo que yo iba a decir. Hay una escalera. Los cuatro aparcamientos con lo que es el Polletón. Ahora, en la zona de la Fuente de San Francisco, todo eso... Pues yo, para mí, creo que esa zona sí tendría que estar iluminada como Dios manda. Es verdad que eso como lo hago. Que lo de Cabrera, que al cabo son cuatro coches, que son el paso que hay para los de cuatro personas. No hay más. Mucho tráfico. Ahí no hay mucho tráfico, pero en la Fuente de San Francisco sí hay muchísimo tráfico y ahí sí deberían de hacer algo por eso. ¿Habéis cogido nota? No, hombre, estas cosas son porque después... Después salen después salen las cosas y es bueno saber. Bueno, pues son los temas que nos han traído los oyentes hoy. Estáis muy callados hoy, ¿no? Estáis muy callados hoy. Hoy no habláis tanto como... El único que hablo aquí soy yo, nada más. Lo demás habla todo. Es que Manolo se puso a hablar del consultorio nada más entrar y a mí me han entrado ganas de hacerme un análisis. De todos los ambulatorios caídos, que hasta a mí me ha caído malamente mi coso. Bueno, pues es tiempo ya de irnos. Ay, Frank, que te vamos a pedir más tiempo a todo el mundo. Venga, ¿qué quieres? Mira, el ánimo corto. Venga. Yo, es que me lo dije así. Mira, Joselito, el que va a hacer pregonero. Sí, Joselito. Que por favor, que le mande un saludo desde aquí de Radio Ubrique, José, que te quiero mucho. José, lo que tú me has dicho va para adelante, ¿vale? Que yo no te quiero también, pero ya te la he dicho la cosa. Pero como me la has dicho y yo de corazón, ¿no? Sí, ahí te lo mando. ¿Vale? Venga, besito guapo. Sí, José. Bueno, pues muchísimas gracias a Sergio, a Paca, bueno, a Fran, a Manolo. Bueno, vas a pillar el horario, ¿no? Que es que la gente me dice que es muy corto. Muy corto, pero bueno. Pero falta 3 minutos todavía, te vas a contar. Estamos despidiéndonos porque como estáis hoy tan callados, no queréis decir nada. Solamente contestáis y os calláis. Así que me mando un saludito a todos mis niños, que después me regañen. Bueno, va. Lo que pasa es claro que los ciudadanos ubriquen, que aprovechen el cafelito y que pregunten. Que no es que estemos más callados, simplemente que hoy durante 3 semanas hemos estado puntualmente hablando del tema del tráfico, del tema de los pasos peatones y todo eso, y yo creo que mis compañeros, pues perfectamente durante toda esta semana hemos propuesto, hemos hablado, hemos dicho que vamos tal y que tal, y la verdad es que como continuamente por eso animamos a los ciudadanos de Ubrique a que colaboren, nos traigan nuevas propuestas y evidentemente podamos debatirlas. Bueno, nuevas propuestas en esa mesa que llegarán el próximo miércoles con otra merienda, ¿no? Porque esto se ha convertido ya en la próxima vez, pues a ver lo que pasa. Bueno, lo dicho, feliz tarde, se quedan con el resto de la programación de la tarde y volvemos mañana, como ya saben, a partir de las 3. Saludo para mis seguidoras del Facebook.